Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a la emisión 303 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es viernes 24 de julio de 2015. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Segundo día del Simposio Internacional sobre Mujeres Negras en América Latina y el Caribe. El séptimo encuentro del grupo de teatro Perros Callejeros se presentará el 8 de agosto en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muestra pictórica infantil en los museos de la Casa de la Cultura. La Cinemateca de la Casa de la Cultura abre sus puertas a niños en situación de riesgo. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de Naciones Unidas. En el ámbito internacional recibiremos informaciones a través de la periodista Carla Ledesma. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. Londres. El ballet folclórico mexicano de Amalia Hernández inició este miércoles una serie de presentaciones en Londres, Inglaterra, luego de 20 años de ausencia en los escenarios ingleses. En su repertorio se encuentran coreografías que combinan las etapas históricas que han definido la cultura mexicana desde la época prehispánica, el virreinato, la independencia y la Revolución Mexicana. El ballet, integrado por 40 bailarines más los intérpretes musicales, es dirigido por Salvador López, nieto de Amalia Hernández, quien lo fundó en 1952. Las presentaciones concluirán el próximo 25 de julio y son patrocinadas por el Gobierno de México. Santiago de Chile. Un proyecto chileno promovido por la ONG Escuela Juan Luis Vives de Valparaíso ganó este miércoles uno de los premios de alfabetización de la UNESCO 2015, el cual reconoce los esfuerzos innovadores y destacados que promueven la alfabetización y la educación no formal. El proyecto chileno brinda apoyo a prisioneros para ayudarles a reinsertarse en la sociedad una vez cumplidas sus penas, campo en el que logró resultados significativos y ayudó a superar problemas de aprendizaje a numerosos internos. La entrega de los premios tendrá lugar en París el próximo 8 de septiembre, Día Internacional de la Alfabetización. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas.

Chalala, exposición pictórica, expresionismo figurativo del artista quiteño Galo Urbina, se inaugurará el próximo 5 de agosto a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Se exhibirán cuadros de pequeño y mediano formato en óleo y técnica mixta, que mantienen un equilibrio entre la tradición conservadora del paisaje citadino y las lomas y cielos difuminados o distantes que dominan las composiciones. En Loja, el disco Una chica como tú, del cantautor ecuatoriano Vicente Valareso Aranza, se presentará el próximo 30 de julio a las 20 horas en la Casa de la Cultura. El disco contiene baladas y boleras compuestos por el artista, con arreglos de música académica contemporánea. Las letras de estos temas son acerca del amor, la mujer y la vida. En Ambato, el espectáculo de música y baile Tangos, Solamente Tangos, se realizará el próximo 30 de julio a las 19 horas en la Casa de la Cultura. Se presentará el cantante Gustavo Garcés, junto a tres músicos, quienes interpretarán temas clásicos de ese género musical de los compositores argentinos Carlos Gardel y Astor Piazzolla. También actuará una pareja de bailarines de Buenos Aires. En Loja, la muestra Barro y Fuego de la Cultura Vicus, de los artesanos peruanos César Augusto Juárez y Amaru Juárez, se inaugurará el próximo 29 de julio a las 18:30 en la Casa de la Cultura. Se exhibirán cerámicas y esculturas basadas en la cultura Vicus. Son obras de tendencia realista y aspecto macizo y rústico de animales, guerreros, músicos y escenas eróticas con figuras desnudas de ambos sexos. La cultura Vicus, perteneciente al periodo preincaico del antiguo Perú, se desarrolló entre los años 100 a.C. y 400 d.C. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. El avance tecnológico permitirá que para finales de este año haya en el mundo unos 1,000 millones de dispositivos electrónicos interconectados y que esa cantidad alcance los 25,000 millones al terminar la década. La Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, publicó recientemente un estudio sobre el impacto del vertiginoso crecimiento de la banda ancha y el acceso a Internet del grueso de la población. Tamaiti Conde, integrante del equipo de la Oficina de Desarrollo de la UIT, habló con Radio ONU sobre ese fenómeno. La banda ancha móvil es la tecnología de más rápido crecimiento. Si hacemos un comparativo en el tiempo, que mira cada tecnología o servicio, para llegar a 1 billón de usuarios, nos tomó 125 años con líneas telefónicas fijas. Le tomó 13 años a Google llegar a 1 billón de usuarios. Y 8 años a Facebook para llegar al mismo número. Y la banda ancha ha roto la barrera del billón en solo 5 años. Conde explicó que las tecnologías de la información y las comunicaciones han entrado ya a una cuarta generación. Hemos entrado en la era de la convergencia y que esto es un reto a todo tipo de suposiciones viejas. Un ejemplo, en la era digital los servicios se pueden desarrollar en un país, pero se entregan en muchos otros. Para los gobiernos, esto crea pues una complejidad en la determinación de los regímenes fiscales que deben aplicarse a diferentes servicios. Y por otro lado, para los reguladores, esto crea la complejidad en la determinación de la normativa de aplicación en diferentes circunstancias, sea en el país de origen o del país en el que se está consumiendo el servicio. En la actualidad, los dispositivos de mayor impacto son los teléfonos celulares, particularmente los llamados teléfonos inteligentes. Solamente este año se venderán cerca de 1,400 millones de estos aparatos. Y lo que es más sorprendente es que el crecimiento en las suscripciones de banda ancha móvil es mayor en los países en desarrollo que en los países desarrollados. Entre 2007 y el 2014 el crecimiento era casi del 2,850%, es decir, alrededor de 8 veces la media de crecimiento en los países desarrollados. Las pantallas de los teléfonos móviles son las que marcan el ritmo del mundo digital. De los más de 2,000 millones de usuarios de redes sociales, más del 80% lo hacen desde cuentas de teléfonos celulares. Esas personas pasan un promedio diario de 2 horas y 25 minutos conectadas. La especialista nos dio su opinión sobre el impacto de esta interconexión en América Latina. ofrece un enorme potencial para mejorar la vida de las personas en América Latina a través de una mejor comunicación y acceso a la información sobre el cuidado de la salud, los servicios de educación, el comercio electrónico, la banca móvil, los servicios de gobierno en línea y, bueno, muchísimos más. Una de las características más interesantes de esta nueva ola de desarrollo es que ya no se trata de una transferencia de tecnología de norte a sur, sino que en su lugar algunos de los más innovadores, emocionantes y exitosos nuevos servicios están surgiendo desde el mundo en desarrollo. Y un gran ejemplo es la banca móvil, que comenzó en Kenia y ahora está barriendo el mundo entero con la promesa de transformar realmente la vida de las comunidades más pobres. Escuchábamos a Tamay Tikonde, integrante del equipo de la Oficina de Desarrollo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. La UNESCO anunció un plan de acción de emergencia para salvaguardar el patrimonio cultural de Yemen, que sufre daños y destrucción debido al conflicto que tiene lugar en el país. La directora general del organismo de la ONU, Irina Bokova, señaló que los ataques a ese legado afectan la identidad, la dignidad y el futuro del pueblo yemenita. El plan de emergencia tiene el objetivo de responder a la destrucción de importantes sitios y museos que han causado los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los opositores hutis, así como a la alteración de las expresiones culturales intangibles, ya que juntos constituyen símbolos de identidad de Yemen. La UNESCO explicó que, por otra parte, ese patrimonio es un elemento fundamental para la recuperación y el futuro sostenible del país. Irina Bokova solicitó el apoyo de la comunidad internacional al proyecto, recordando que el gobierno yemenita no cuenta con los recursos para realizar solo ese esfuerzo. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Ciudad de México. El Salón Los Ángeles celebrará con una programación especial el próximo 31 de julio los 78 años como establecimiento de baile con mayor tradición en Ciudad de México. Habrá presentaciones musicales, de baile, degustaciones gastronómicas y una exposición fotográfica que muestra en imágenes las distintas etapas del salón y a sus reconocidos visitantes, entre ellos estrellas de cine y televisión, músicos, intelectuales y artistas en general de la escena mexicana e internacional. Este emblemático lugar abrió sus puertas en 1937 y desde entonces ha funcionado como sede de eventos de una gran diversidad de grupos sociales y culturales. Buenos Aires. La edición número 26 de la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino se inauguró este miércoles en Buenos Aires. Se exhiben 300 imágenes de autores de todo el país correspondientes al 2014 que muestran la actualidad, deportes, naturaleza, medio ambiente, retrato y vida cotidiana, además de la sociedad y cultura argentina. La exposición busca presentar en imágenes de acontecimientos del año pasado algunos de los más visibles en los medios de comunicación y otros invisibilizados. La muestra permanecerá abierta hasta el próximo 17 de agosto. Somos Radio CCE, para niños y adultos, desde Quito, capital del Ecuador. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. Dé un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Actualidad cultural.